Ha pasado tanto tiempo desde que dijiste adiós, y a pesar de todo eso aún recuerdo tu amor. Recuerdo esa mirada tuya y el perfume de tu piel, y cuando yo pienso en todo eso no lo puedo comprender. Te lo ruego.